Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Ya llega mi compañera que es esa que va voceando por ahí. Y aquí estamos en este programa que trata del anarquismo activo y activista, que en este momento precisamente se está concentrando en solidaridad con las personas presas en huelga de hambre. Un programa que escuchas todos los jueves a las 20 horas en Radio Topo en el 101.8 de la FM, que bueno, que hoy nos va a salir un programa un poco triste, ya os contaremos por qué al principio, y que bueno, pues que es un programa que puedes seguir también en radiotopo.noblezabaturra.org. Que a lo largo de abril vamos a tener un montón de actividades donde nos podréis ver a la gente de Radio Topo nuestras lindas caritas y que a lo mejor nos escuchas desde el barrio de Torrero o desde Alacant, desde Huesca, desde Teruel. También puede que nos escuches desde Granada en Radio Almaina, desde Manresa en Radio Bala, desde bueno, pues desde un montón de puntos del estado, o también pues eso, también desde alasbarricadas.org o radioslibres.info, la web de las radios libres del Estado español. Vamos a hablar al principio del programa de varios obituarios. Ha sido, la verdad, que una semana negra en cuanto al tema de muerte se refiere. Después abriremos un bloque de movilizaciones universitarias con la manifestación que tuvo lugar en Zaragoza el pasado martes. Seguiremos con Stop Desahucios, con un nuevo suicidio, asesinato esta vez en Pamplona. Seguiremos con cárceles y con el grave estado de José Antúnez Becerra, que en estos momentos empieza una concentración en solidaridad con precisamente este preso en huelga de hambre y también con Javier Guerrero, que le está acompañando en esta huelga de hambre, y las diversas acciones solidarias que hay previstas ante esta situación. Como siempre, un amplísimo bloque de represión, con las 17 personas detenidas tras las marchas por la dignidad. Volveremos a tocar el tema del asesinato de Juan Andrés Benítez a manos de los Mossos, lista negra de activistas en Granada, huelga de hambre masiva en los CIEs británicos, detenido en Madrid Mamadou Dia, y miles de personas se manifiestan en contra de las condenas por lo sucedido después de a Touré en el Parlamento, la condena del Tribunal Supremo de la que os hablábamos la semana pasada, que condenaba a estas personas a 3 años de cárcel. Un breve de ecología en el que hablaremos de que la mitad de los alimentos que consumimos tienen pesticidas. Y finalizaremos en internacional, si nos da tiempo, con que el gobierno griego reacciona ante las presiones de los movimientos sociales y pues ha llevado a cabo varias cosas que queríamos comentar. Y vamos con las convocatorias. Comenzamos con el 28 de marzo a las 9:30 en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Nos invitan al concierto en solidaridad con Richie y Juan Diego, compañeros antifascistas presos, con dos grupos, Venganza y Pánico en el Parlamento. Habrá también, como siempre, bocatas veganos. Como siempre, los beneficios irán destinados a ayudar a estas personas que están pasando un difícil momento, sobre todo Richie, al que mandamos un saludo y un fortísimo abrazo. También le mandaremos un saludo y un fortísimo abrazo a todos los presos de la macrocárcel de Zuera el 19 de abril de este año, el 2015, con el lema "Las cárceles no son hoteles, destruyen a las personas", que será la como decimocuarta marcha contra la macrocárcel de Zuera. Como siempre, habrá cosas previas que os las comentará mi compañero, porque yo desde aquí no leo bien el cartel. Bueno, pues eso, como ya queda mucho, pero vamos, el 17 y 18 de abril va a haber unas jornadas anticarcelarias que serán en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, y que yo sí que las leo porque tengo mejor vista que mi compañera, aunque el cartel está más lejos. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y antes que nada, pues queremos dedicar este programa a Rafa Angulo, que es una persona que en alguna ocasión pasó por esta emisora y que, bueno, pues era un promotor musical, una persona con inquietudes, que estaba pues haciendo lo que podía en Filipinas por gente que estaba pues peor que nosotros y que, bueno, pues que ha dejado la vida esta pasada madrugada. Que la tierra te sea leve. Todavía no te he escuchado, hay tu pregunta. Y nos dejó a los 65 años de edad una de las últimas plumas lúcidas y mordaces, con su guiño especial hacia el mundo anarquista, ya que era colaborador asiduo del periódico CNT desde el 2001. Que la tierra también le sea leve a Moncho Alpuente. La desgracia tenía lugar a primera hora de la mañana del domingo, mientras pasaba unos días en Canarias junto a su mujer. Era una persona polifacética que acumuló una larga trayectoria tanto en la escena musical como humorista y escritor. Precisamente en esta última faceta es en la que más se prodigó en las últimas décadas, colaborando activamente en diferentes publicaciones, como os decíamos, entre ellas el periódico CNT. Sin embargo, su relación con el anarcosindicalismo viene de mucho tiempo atrás. Afiliado al Sindicato de Espectáculos Públicos en la década de los 70, junto con otras personas tan importantes como Fernando Fernán Gómez o Emma Cohen, fue uno de los organizadores de los actos culturales del Quinto Congreso de la Casa de Campo en el año 79, actuando él mismo con su banda Moncho Alpuente y Los Cuay. También estuvo presente en el Octavo Congreso de Granada y siempre colaboró activamente cuando el sindicato CNT le requería y otros movimientos libertarios lo llamaban, tanto en jornadas libertarias como, por ejemplo, en el 2010 con motivo de la presentación pública de los actos que conmemoraron el centenario de la CNT. Su pérdida se une a esa corta lista de intelectuales contemporáneos que no se casaban con nada ni con nadie, como Aro Teglen o Javier Ortiz, también columnistas en CNT. En fin, coincidió su muerte con el 21M, cuando miles de personas se manifestaban en Madrid reivindicando pan, trabajo, techo y dignidad. Y bueno, pues yo tuve la suerte de conocerlo una vez que estuvo aquí en Zaragoza dando una charla hace años ya. Y la verdad es que es una pena que mentes tan lúcidas y tipos tan cachondos y divertidos pues nos dejen. Pico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre de la 600, la carretera nacional es tuya. qué mejor homenaje a Moncho Alpuente que el humor que tanto definió. Todo mi libro es un pequeño ajuste de cuentas, y a mí el ajuste de cuentas es con la brigada político-social y aquellos queridos colegas que luego se transformaron democráticamente en sicarios y asesinos a sueldo, pero ya sin motivaciones políticas. Unas gotas de lluvia en la comida, no te preocupes, pronto escampará. Concha coge a los niños que parece que la cosa va mal. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600. Había un momento en el que me parecía que entre el siglo XIX y 1940 me parecía la jornada histórica de hoy a la vista de lo que se veía. Pero le han faltado soldaditos, le han faltado caballos, coraceros, penachos, poetas, cantando la gloria. Han hecho una cosa muy deslucida. Han querido hacer una cosa a la británica, pero minimalista. Y al fin y al cabo los uniformes son únicamente para lucirlos, porque desde luego ir a la guerra con un uniforme de esos debe ser complicadísimo. Se te enganchan las condecoraciones en el correaje, en fin, es un espanto. Luego, por lo menos, yo creo que lo mejor es que no van a necesitar ni Photoshop. Les ha quedado una foto de fotocall directamente. Y esa foto es lo único que puede ofrecer la monarquía en estos momentos, es la fotogenia. Y eso lo cumplen con, yo creo que satisfactoriamente, sobre todo gracias a las infantas. ¿Tú crees que la cosa va mal? Adelante, hombre de 600. Moncho Alpuente, a propósito de las bodas reales. Gracias por haber asistido. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y queremos hacernos eco de una preciosa carta que ha mandado Adolfo a propósito de la muerte de la mamá de Richie. Esther se murió sola. Vivía con su hijo Richie. No tenía muchos medios como tanta gente. Richie fue encarcelado por manifestarse contra el local nazi de Las Fuentes. No pude ayudar a su madre. Algunos amigos y amigas atendieron lo que pudieron a la madre de salud muy precaria. Informaron a los servicios sociales. Estos no llegaron a ponerse en marcha. No llegaron a tiempo. Hay saturación. La cosa es que Esther se murió por esa combinación exacta de situaciones que el poder implementa a la población. Situación económica precaria, salud precaria, falta de medios públicos para atender, el hijo en prisión por luchar contra los fascistas, son como los accidentes laborales. Simplemente se ponen las condiciones. No todo el mundo muere, pero siempre muere alguien, y parece casual. ¿Quién tiene la culpa de la falta de servicios sociales, de la precariedad de la gente? ¿Quién toleró el concierto de los nazis, el local de los nazis, donde se fomenta el racismo, donde se culpabiliza de la crisis a los inmigrantes? ¿Qué justicia manda a la cárcel a un joven por manifestarse contra el odio racista? ¿Qué justicia te suelta cuando pateas mendigos y los reivindicas en el mismo juicio? ¿Qué justicia no condena a quienes estafan millones de euros? ¿Quién hace perder a la comunidad los miles de millones de euros del rescate bancario? ¿Quién votó esas leyes? ¿Quién montó este sistema judicial que actúa con ese espíritu de clase? Sí, vuestras madres no morirán así. Sí, sois culpables de su muerte. Sois culpables de la muerte de la gente que se suicida ante su desahucio. Sí, hay lucha de clases y de momento la vais ganando. No os despistéis. Pues eso, la madre de Richie, antifascista preso en la cárcel de Zuera, se murió este pasado lunes. El horizonte es un muro que me cabe entre las cejas. Que me cabe entre las cejas. Oh, gloria. Bueno, y a los muertos, por desgracia, solo los podemos recordar y reivindicar, pero podemos luchar por los vivos, y por eso esta tarde a las 8 de la tarde en la Plaza de España de Zaragoza se ha convocado una concentración en solidaridad con José Antúnez y Javier Guerrero, que son dos presos en huelga de hambre. José Antúnez Becerra lleva 58 años en prisión. Lleva en huelga de hambre desde el 23 de enero de este año y mantuvo a partir del día 6 de marzo una huelga de sed que duró 5 días. A sus casi 60 de años con 40 en prisión, no tiene fecha de salida hasta el 2029 y no hay ningún permiso a la vista. Ante esta situación, definida por el propio preso como cadena perpetua encubierta, Antúnez ha decidido llevar su lucha hasta las últimas consecuencias. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y el Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona han denunciado este lunes que el 19 de marzo la Administración Penitenciaria Catalana impidió que dos de sus miembros se comunicaran con el preso Antúnez. Según publicó la directa, fue trasladado al Hospital Penitenciario de Tarrasa al empeorar más su salud. Antúnez fue miembro de la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, y es miembro de la campaña Cárcel Igual a Tortura, y ahora se enfrenta a condenas que suman a cerca de 30 años. La mayor de ellas es en relación al motín de Catrecamins en 2004, por un supuesto delito de intento de homicidio al subdirector de la prisión. Aunque él manifiesta que no participó en las agresiones. Es más, de buena tinta sabemos que él evitó que las cosas no hubiesen llegado a una tragedia mayor. Recordan también desde la Coordinadora para la Prevención de Denuncia de la Tortura que varios funcionarios han sido condenados por torturas infligidas como venganza contra los participantes en ese motín. Por su parte, Javier Guerrero comenzó la huelga de hambre el 11 de diciembre del 2014 en Pontevedra, en la prisión de Alhama, en protesta por las condiciones de la cárcel, la represión hacia los presos y el alargamiento de las condenas. Según publica Tocata Info, desde que el 5 de enero fue ingresado en la enfermería, no le dejan recibir visitas de familiares ni hablar por teléfono con nadie. Y esto todavía se va a complicar más con la nueva ley de las condenas largas estas revisables que en teoría dicen que van a aplicar en casos de excepcionales y terrorismo yihadista, pero sabemos a quién acabarán aplicándola, a los de siempre, a los pobres, a los que poco tienen o no tienen nada. Sentir por el pasillo tu gato que araña, y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello, y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja oler. Y finalmente sí que tenemos la noticia de que a José Antúnez Becerra fue trasladado al hospital de Terrassa. Os recordamos que lleva nada más y nada menos que 63 días en huelga de hambre, que su salud no es buena y por eso fue trasladado al hospital. Sabemos que está en una situación de salud grave, ha tenido un importante deterioro de salud, una importantísima pérdida de peso de 30 kilos al menos, ya siendo que no era una persona precisamente robusta. Decir que gente se concentró en el hospital de Tarrasa y gente incluso se llegó a descolgar de la fachada y se pudo hablar con él por teléfono y contarle lo que en ese momento estaba pasando. Él contestó muy emocionado, dando las gracias a las personas que se solidarizan con él. Como os decía, el estado de salud ha empeorado rápidamente, ha perdido 1 kilo de peso diario, a pesar de que aún ingiere algunos líquidos, y bueno, pues no sabemos nada más de momento que está en el Hospital Clínico de Terrassa y que su situación es grave, lo que nos lleva a pensar que esto puede acabar de la peor manera posible, que ojalá no sea así. Os recordamos que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos han pedido al juez de Vigilancia Penitenciaria que decida sobre el tema ya, y fuentes familiares han confirmado que José ya no puede caminar y que tiene que ser trasladado en silla de ruedas. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, que el mundo es una tontería, se va dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Y vamos a intentar reponernos de este negro empiece, aunque va a ser bastante difícil. Y vamos a hablar ahora de las movilizaciones en la universidad. Una manifestación recorrió este martes las calles de Zaragoza en protesta contra el conocido 3+2 y la LOMCE. La manifestación era una manifestación unitaria de sindicatos, agrupaciones estudiantiles, madres, padres, profesorado, trabajadoras y trabajadores de la enseñanza. Acudieron alrededor de 500 personas, hacía, la verdad es que, bastante mal tiempo, y partió desde las 7 de la tarde de Basilio Paraíso, recorrió el Paseo Independencia pasando por Don Jaime hasta llegar a la delegación de gobierno, donde se leyó un comunicado. La protesta tenía como objetivo visibilizar el daño que puede provocar el sistema educativo aragonés, el decreto de ordenación de los estudios universitarios, conocido popularmente como 3+2, y la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa 11, más conocida como la ley BERT, que lo que quiere esta ley es una mayor estratificación simplemente en base a la capacidad económica de las personas que accedan a la universidad, es decir, debido al coste de los 2 años de máster, pues podrán acceder a estos estudios pues la gente con mayor nivel adquisitivo, y no pues como hasta, como por ejemplo a principios de los años 80, donde gente que veníamos de familias humildes y de clase trabajadora pudimos acceder a estudios universitarios. Llegó de lunares el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él, y siempre va mirando. Y parece que hoy no nos podemos sacudir la muerte de las espaldas. Y es que la plataforma de afectados por la hipoteca de Zaragoza se concentró el pasado lunes frente a la sede de Caja Laboral Cutsa en Zaragoza para denunciar el suicidio y asesinato de Miren Peña, una mujer de 43 años de la localidad navarra de Ansoain, y además activista de la plataforma de afectados por la hipoteca Nafarroa y del sindicato LAB, inducida por la negativa de la Caja Laboral Cutsa a negociar su deuda. Con crespones negros, velas y carteles se denunció la actitud de Laboral Cutsa, así como la inutilidad del Código de Buenas Prácticas Bancarias, que no está sirviendo para evitar los desahucios y los abusos de los bancos. También se criticó la reciente Ley de Segunda Oportunidad, tan limitada que no sirve para dar respuesta a la realidad social. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Zaragoza se ha recordado también que en Zaragoza, en nuestra ciudad, se han sufrido 2 suicidios, asesinatos recientemente en similares circunstancias, y se mandó un mensaje de apoyo y de cariño a la familia de Miren y a sus compañeros y compañeras de activismo en Nafarroa. También allí han tenido lugar distintas movilizaciones y este sábado está prevista una manifestación en Pamplona. Y una noticia que no la hemos podido redactar, pero bueno, porque ha ocurrido hace una hora, y es que frente a Bantierra en Zaragoza ha habido una concentración convocada por la gente de Stop Desahucios, activísimos como de costumbre, que parece ser que siempre se empeñan en concentrarse el jueves cuando estamos haciendo el programa, y bueno, pues en solidaridad con Jesús y Ana, posibles desahuciados, pues acaba de terminar hace nada, pues eso, ahí enfrente de Bantierra, en plena Plaza España de Zaragoza. A cantar como tú sabes, a cantar como tú sabes. Ponme la lata que se arranque bien. Los cachitos de hierro y cromo. Chica. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Cuando llegan los días señaladitos, hay muchos cachocitos que son gitanos. Y vamos a hablar ahora de represión y de las marchas por la dignidad que denuncian una operación de criminalización por parte de la policía. Así ha descrito la coordinadora de las marchas por la dignidad las detenciones producidas tras la manifestación por las calles de Madrid. Ha desvinculado la movilización de los disturbios y bueno, pues como siempre, que acabaron con 17 detenidos. Los organizadores han calificado de desproporcionado, que es decir, poco, el dispositivo policial de 1.100 agentes, y que este despliegue cuesta mucha pasta que pagamos entre todas y todas. Las 14 personas mayores de edad, en realidad hubo 17, 3 menores de edad, pasaron a disposición judicial, acusados de desórdenes públicos y en algunos casos de daños y atentados contra los agentes de la autoridad. Decir también que la gente de las marchas dice que han cumplido el objetivo marcado, volviendo a llenar las calles de Madrid de dignidad. Y pues participaron más de 300 colectivos, 500 autobuses y pues un montón de gente. Decir también que hubo más de 50 personas identificadas y que las cargas policiales comenzaron minutos después de que se diera por finalizada la convocatoria. Las personas detenidas se encuentran en libertad. Comentar que, como os decía, se les acusa de presuntos delitos genéricos de desórdenes públicos, atentado a la espera que prosiga la investigación de los hechos. Pues ahí se queda. Bueno, y seguro que os habéis dado cuenta, pero vamos, lo que tenemos de fondo es Raimundo Amador, Kiko Veneno y Pata Negra. Bueno, pues un poco, ya una cosilla más que pondremos así más aflamencada. Un sonido muy andaluz, aunque Kiko Veneno sea de Barcelona, pero bueno. Y a Barcelona nos vamos. La Audiencia de Barcelona va a juzgar por homicidio doloso y no imprudente a los Mossos que asesinaron a Benítez. La Audiencia de Barcelona ha denegado la práctica de nuevas diligencias, con que la defensa de los Mossos imputados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, o sea, que recordéis que fue muerto a golpes en plena calle, pretendía ceñir el caso a una imprudencia policial, bueno, lo que se entiende normalmente como marear la perdiz, ¿no? Vamos a hablar así llanamente. El caso es que en el auto de la sección tercera de la audiencia, este desestima el recurso para que se practiquen más pruebas periciales, diciendo que todas las pruebas que se necesitaban están hechas ya. La fiscalía pide 11 años de prisión para los 6 Mossos imputados por la muerte del empresario tras su reducción policial en el barrio barcelonés del Raval, cosa que además fue grabada por un vecino, y los acusa de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, y año y medio para los otros dos agentes por un delito de obstrucción a la justicia. Por otra parte, la audiencia cree que el informe médico aportado por la defensa se limita a decir que la muerte del señor Benítez parece ser un caso de síndrome de delirio agitado, y bueno, el caso es que esto no invalida el hecho de que abusaron de la fuerza y que fue esa fuerza la que le provocó la muerte. ¡Hala! Venga, que se nos ha atascado el aparato. Seguimos con más noticias relacionadas con la represión. Y hoy, jueves 26, se han declarado en Granada dos policías nacionales imputados por el uso de listas negras en la identificación de manifestantes. Mira tú, qué novedad. En concreto, estos dos agentes han sido imputados por el acceso y la utilización de datos reservados en perjuicio a las personas o de las personas, queriendo esclarecerse por el juzgado si existen archivos o registros de personas clandestinas o internas utilizados para multar por identificación visual a una persona que carece de antecedentes policiales o penales y que pudo demostrar mediante juicio que no cometió ninguna infracción y que su multa no era válida. Perdón. El grupo Stop Represión de Granada mantiene desde el 2013 una campaña contra este tipo de listas, archivos en los que aparecen datos de personas que participan en colectivos, movimientos sociales, perdón, dado el elevado número de multas por identificación visual. Anda por música. El tabaco es muy malo. Concretamente, el grupo Esto Represión ha presentado 22 demandas y ha imputado a los dos policías que hoy declaraban. También hay otra admitida en el juzgado de instrucción y dos agentes fueron llamados a declarar como testigos dicha declaración, que se suspendió el día 26. Esto no es un hecho aislado, ya que en otros procedimientos penales de activistas denunciados por la policía y pertenecientes a los colectivos Stop Desahucios, CNT y Sindicato Andaluz de Trabajadores, los agentes solicitaron de igual forma la ocultación de su identidad tras un biombo. Estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de la represión en el Estado, que socava los derechos a la defensa, y las listas negras son utilizadas constantemente y de forma ilícita por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos continuas condenas de prisión, detenciones irregulares, montajes policiales o agresiones, ocultaciones de números de placa y un largo etcétera. Evidencia la puesta en marcha de una campaña de represión dirigida contra cualquier persona que en un contexto tan duro como en la crisis actual sale a la calle a reivindicar sus derechos o cualquier tipo de justicia social. Esta estrategia cuenta además con la reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, el aumento de los efectivos policiales y el aumento de gasto en el material antidisturbios. Desde los colectivos que llevan a cabo esta campaña, que son la Asociación para los Derechos Humanos de Andalucía, la CNT, el colectivo Jaleo, la plataforma de afectados por la hipoteca Granada, el sindicato de Andaluz Trabajadores y Héctor Represión están convocando movilizaciones para denunciar esta situación, el uso de listas negras y la continua criminalización que sufren en Granada y en el resto del estado los movimientos sociales. Y desde Madrid nos llega la noticia de la detención del escritor y cooperante senegalés Mamadou Dia, autor del libro 3052, Persiguiendo un sueño. Fue detenido este martes en el madrileño barrio de Lavapiés, dentro de una de las típicas redadas racistas de la zona, y pasó la noche en el calabozo, tras lo que fue puesto en libertad el miércoles a mediodía, acusado de una falta de resistencia a la autoridad. Fuentes cercanas al joven aseguran que fue agredido por agentes policiales en el momento de la detención. Todo esto sucedió cuando estaban identificando a un grupo de personas a las puertas de un restaurante senegalés en Lavapiés, donde Mamadou estaba esperando a unos amigos para comer, y cuando salió a la puerta para hablar por teléfono, cuentan algunos testigos, los agentes de policiales comenzaron a agredirle y procedieron a detenerle sin prácticamente mediar palabra. Dia acababa de llegar de Senegal la pasada semana para, entre otras cosas, dar una conferencia en la Universidad Complutense. La labor de este joven senegalés para concienciar en su país sobre la falsedad de los mitos de la emigración a Europa, que él mismo creyó cuando hace ya casi 9 años cogió un cayuco con rumbo a España, va más allá de la edición y la venta de su libro. Con la repercusión mediática y los beneficios que obtuvo, impulsó la ONG Hajatay, que es Carcajadas en Wolof, en la que trabaja con niños en Senegal. Estoy toda la vida enganchado, con la misma tontería, y ahora que me había quitado. Y unas 10.000 personas se manifestaron en la tarde del sábado, el pasado sábado, en Barcelona, según el periódico La Directa, en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo Español, que condena a 3 años de cárcel a 8 de los encausados por los hechos ocurridos durante la turné en el Parlament catalán en junio de 2011, como informamos la semana pasada aquí. Bajo el lema Tresanis por protestar, los y las manifestantes partieron de la Plaza Universitat de Barcelona y recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la Plaza Sant Jaume, donde tiene su sede el gobierno de la Generalitat. Durante la marcha también se mostraron lemas por la absolución de las personas encausadas tras el llamado efecto Canvies. También se realizó una protesta por los mismos motivos en Lleida, donde se desplegó una pancarta con el lema Yo también estaba en el Parlamento. Y bueno, pues la verdad es que este caso ha llamado muchísimo la atención, incluso ha saltado a los medios internacionales. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos a hablar ahora de alimentación. Y aunque la presencia de pesticidas está por debajo de los límites legales, aunque los límites legales, pues también estaríamos por discutir si qué tipo de límites son. En el 97 de las muestras, el informe que ha llevado a cabo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria habla de que hay residuos presentes de pesticidas en el 27% de los alimentos. Esta investigación asegura que los residuos de pesticidas son detectables casi en la mitad de las muestras y que no analiza el residuo de múltiples que está en el 27% de los alimentos. Es decir, que hay varios pesticidas y varios elementos químicos presentes en estos alimentos que combinados pueden resultar perjudiciales para la salud. Por otra parte, PanEuropa, una organización que fomenta la eliminación de pesticidas en los alimentos y el uso de alternativas ecológicas o orgánicas, ha dicho al respecto que proporcionar estadísticas de un solo nivel de residuos en los alimentos es muy simplista. Mientras que el 97% de los alimentos consumidos en la Unión Europea no exceden los niveles máximos de residuos, el número total de residuos que se encuentra en los alimentos ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo que es preocupante, ya que se desconocen o se conocen muy poco los efectos de estos combinados de los plaguicidas en la salud humana, animal y vegetal. Por su parte, Tatiana Santos, de la Oficina Europea de Medio Ambiente, aseguró que EFSA regularmente tiene que revisar a la baja los niveles máximos de residuos permitidos en los alimentos debido a que nuevos datos muestran que establecer niveles máximos de toxicidad es altamente teórico. Además, este tipo de pesticidas, como bueno, cualquier otra cosa, no actúan igual en las personas. Cada persona tiene una intensidad, también depende de su estado de salud, depende de su edad, depende de su dieta, depende de un montón de cosas, y que la única estadística que se debería utilizar para hablar de seguridad alimentaria es la figura de residuo cero. Del demonio del tabaco de tu piel. Dile a San Fernando que tu piel me está matando, que me está quemando más rápido que el papel. Y nos vamos hasta el Reino Unido, donde está habiendo una huelga de hambre masiva contra las condiciones en los centros de internamiento de extranjeros. A mediados de marzo, 8 centros de internamiento de inmigrantes en el Reino Unido iniciaban una huelga de hambre. Y, por ejemplo, entre varias medidas, un solicitante de asilo se cosió los labios para protestar contra estas cárceles para los sin papeles. Una huelga de hambre, pues eso, que se ha contagiado a 8 centros de detención, que empezaba el 9 de marzo cuando 60 detenidos en el centro de internamiento de Dungavel, en Escocia, cerca de Glasgow, comenzaron a rechazar los alimentos para denunciar la forma en que son tratados desde hace mucho tiempo. Hacinamiento en las celdas, hasta 8 en una misma habitación, y el hecho de que el Reino Unido es el único país de la Unión Europea que no tiene límites de tiempo para recluir a los migrantes que esperan ser deportados. Pocos días después ya eran 70 los internos en huelga de hambre y la medida de fuerza se contagiaba a 8 centros de detención. El 24 de marzo, un solicitante de asilo que llevaba 9 meses detenido se cosía la boca como forma de protesta. Y todo esto viene al caso de que una reciente investigación del Independent Monitoring Board, institución independiente que monitoriza la situación en las cárceles y centros de inmigrantes, señalaba que la interminable detención en estos centros tiene un efecto destructivo en el bienestar y la salud de los detenidos. A principios de marzo, de hecho, se hicieron públicos una serie de vídeos con cámara oculta que aireaban las deplorables condiciones de vida de la población migrante en Harmon's Ward. En una de las piezas quedaba patente que la administración encerraba a los migrantes 2 horas extra en sus celdas para reducir costes. Deplorable. Y en respuesta a la ocupación el pasado 8 de marzo de un grupo de anarquistas y antifascistas de la sede de Syriza en Atenas para pedir el cierre de las prisiones de máxima seguridad tipo C y apoyando la huelga de hambre comenzada el 2 de marzo por 8 presos de la cárcel de Domokos y otras 2 presas de la prisión de Neápolis, el ministro de Justicia griego ha movido ficha y no os digo cómo se llama porque es un nombre de estos que casi no puedo pronunciar, ha anunciado un proyecto de ley para la abolición de las cárceles de tipo C, la no reclusión de los menores de 15 a 18 años, salvo en delitos que conlleven peligro para la vida, y la puesta en libertad de los reclusos con enfermedades graves. Esto eran los tres mínimos que se exigían en esta ocupación y que el gobierno de Syriza había pronunciado. Veremos a ver si este proyecto de ley se hace ley y se lleva a cabo la eliminación o la abolición de estas cárceles de tipo C. Decir también que, en cuanto al gobierno griego, que también ha afirmado que va a empezar a aplicar la prohibición de desahucios de primeras viviendas con el fin de proteger a las familias trabajadoras que no pueden pagar los préstamos. Y también están creando una normativa, al menos esto afirman, que prevé que cuando las familias tengan ingresos mensuales de hasta 25.000 euros, solo deberán pagar el 10% de sus ingresos. Veremos también si este proyecto de ley se hace realidad. Veremos a ver, ¿no? ¿Quién lo sabe? That's because the tantalum dielectric ensures stable Y bueno, estamos leyendo un tuit que nos ha llegado a la radio, y es que parece ser que en la concentración que está teniendo lugar en la Plaza de España, en solidaridad con los dos presos en huelga de hambre, Antúnez y Guerrero, están identificando e intimidando a cualquier persona que se acerca a la plaza. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Soy el guardián de sus sueños de amor, la quiera morir. Podéis destruir todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a fumar. Como si nada, la quiera morir. Y la noticia peculiar del día, un hombre que armado con una barra de hierro ha destrozado parte del mobiliario de la oficina central de Ibercaja en Huesca. Y bueno, pues parece ser que algún problema debía tener con esta entidad, cosa que no nos extraña, y que, bueno, pues ha entrado a eso del mediodía a la sede de la oficina central, que está en pleno centro de la capital orcense, y bueno, pues delante de los trabajadores se ha puesto a destrozar los cristales, no ha dañado a ningún trabajador, ni muchísimo menos, y bueno, pues ha destrozado varias de las ventanas, y bueno, al final el hombre se ha quedado ahí sentado y lo ha detenido la policía, y sigue detenido en espera de, bueno, pues de que pase a disposición judicial. La verdad es que nos ha dejado a todos absolutamente alucinados, y sobre todo porque además ha resultado ser un señor muy educado, porque ha estado diciendo: hola, muy buenos días. Y decir que, bueno, que ha dejado bien claro que ha dicho: a vosotros no os haré daño. Ahora se ha dirigido a los empleados de la sucursal. Y con esta bonita canción, pues queremos despedir un programa que nos ha salido especialmente lúgubre, pues en el que nos hemos acordado de, se hemos dedicado a Rafa Angulo, que nos dejó hoy ya en Filipinas, también a Moncho Alpuente, este agitador cultural libertario infatigable. Y a Esther, pues la mamá de Richie, que también perdió la vida hace 3 días. Y bueno, pues a ver si el siguiente programa nos sale un poquito más animado, porque la lucha es fértil y el reivindicar cosas nos pega, y en ello estamos aquí en las ondas. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria. Y nos despedimos con la canción Si me dan a elegir. Es la versión de Manu Chao. Yo prefiero con mucho la original. Y se la dedicamos a Richie y a toda su familia y amigos. Un beso muy fuerte y no estás solo. Me quedo contigo, Oscar. Si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. Te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido,